Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Pedida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Muy bien, hemos escuchado con la participación de los Tres Reyes. Esta canción se llama Ódiame. Fue para complacer a William Alexander Rodas Calderón en la zona número 3, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues una de las cláusulas que dejó don Carlos Herrera a su familia, décima, la cláusula décima suscrita por Carlos Herrera, dice que encarga muy especial y encarecidamente a su esposa y a sus hijos que guarden siempre la mayor armonía como única manera de conservar la paz dentro de la familia. Que eviten cuestiones por intereses y jamás acurran a los tribunales. Y debido a su experiencia política, añadió que encarecía a sus hijos bastante, principalmente a los varones, no mezclarse ni dejarse mezclar jamás en la política, por la triste experiencia que había tenido él al aceptar la presidencia de la República de Guatemala, lo que hizo únicamente con este objetivo de hacer un bien a Guatemala y en donde solamente llegó a cosechar ingratitud y tantas amarguras. Fue lo que escribió y le pidió le firmaran sus familiares, don Carlos Herrera, que ocupó precisamente la primera magistratura de Guatemala durante 20 meses, el 15 de abril de 1920 al 5 de diciembre de 1921. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a saludar a los amigos que nos están prestando amablemente su sintonía a través de la emisora de la familia. Vamos a saludar a Maynor Gómez y le complacemos con esto que dice así.

ni se compra ni se vende. Muy bien, hemos escuchado la participación de... No se compra ni se vende, así dice la canción, a través de... del programa Jueves Inolvidable de Boleros. No se compra ni se vende, con los Vilos Caracas Boys, en este espacio a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos presentando este jueves inolvidable de boleros, hoy 20 de agosto del año 2020, hoy 20 de agosto en el año 2020. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos saludando a nuestros amigos que sin duda pues esta mañana nos muestran amablemente su amable sintonía a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a todos aquellos amigos que sin duda pues a esta hora y como todos los jueves sintonizan la emisora de la familia. Pues fíjense ustedes que este martes 18 de agosto a las 10 de la mañana con 30 minutos dejó de existir, como le decían, el Chaparrito de Oro, Andrés Terrones, ícono de la Sonora Santanera, porque él al lado de su director y propietario llegaron a fundar en 1955, llegaron a fundar lo que ha sido y lo que es la mexicanísima Sonora Santanera de Carlos Colorado. Andrés Terrones muere a la edad de 86 años y lo vamos a recordar en esa época de oro cuando la vieja guardia grabó esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Siento una pena muy honda dentro del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy en este medio maldito de amargura y dolor. Amor de cabaret que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Si Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Muy bien, hemos escuchado la voz del recordado Andrés Terrones, la vieja guardia de la Santanera, interpretando Amor de Cabaret. Lamentablemente, el fallecimiento de este gran maestro, Andrés Terrones, uno de los cantantes emblemáticos de la Sonora Santanera y el último de sus fundadores. Su voz seguirá sonando por siempre a través de sus interpretaciones inolvidables que hicieron época en esta parte musical de la Sonora Santanera. Pues fíjense ustedes que este gran cantante mexicano, que se inició precisamente al lado de Carlos Colorado en esta gran armonía que tuvieron para poder fundar y para lo que ahora es la mexicanísima Sonora Santanera de Carlos Colorado, y que últimamente pues venía cantando, había grabado con la nueva generación que tiene la Sonora Santanera. Y vamos a complacer a don Maynor Gómez recordando a la Santanera con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te digo adiós, te deseo que haya suerte y que logren quererte como te quise yo. No pudo ser lo que empieza en tu vida, si es verdad o es mentira. No me debe importar. Mi sacrificio por ti servirá para enseñarte mi bien, que el amor, cuando es amor de verdad, no le importa el sufrimiento. Piensa que lo hago por ti. Si me alejo, ha de ser por tu bien. Y si muero, ¿qué me importa morir? Si es por tu felicidad. Te digo adiós, te deseo mucha suerte y que logren quererte como te quise yo. Sacrificio por ti servirá para enseñarte mi bien, que el amor, cuando es amor de verdad, no le importa el sufrimiento. Piensa que lo hago por ti. Si me alejo, ha de ser por tu bien. Y si muero, ¿qué me importa morir? Muy bien, hemos escuchado esta canción que nos ha interpretado Alberto Vázquez con la Sonora Santanera, y es una canción que siempre la cantó Andrés Terrones con la Sonora Santanera. Andrés Terrones, cantante de la Sonora Santanera, que falleció este martes 18 de agosto a la edad de 86 años. La esposa, su esposa Blanquita de Terrones comentaba que este martes a las 10:30 de la mañana antes de las 10:30 se puso muy malo, eso fue como a las 8 de la mañana, llama al médico y lamentablemente cuando el médico llegó ya no pudo hacer nada para salvarle la vida a don Andrés Terrones, que falleció a las 10 de la mañana con 30 minutos este martes 18 de agosto. Su esposa Blanquita de Terrones pues comentó que él no murió de la enfermedad que está circulando en el mundo entero, sino él murió de diabetes, el ícono de esta gran agrupación mexicana que llegó a fundar con su propietario y director don Carlos Colorado en el año de 1955. Dentro de las canciones que recordamos que grabó Andrés Terrones con la Santanera fue Amor de Cabaret, Palabras de Mujer, Naufragio, Mi Adiós, Acorralada, No Me Culpes Más, Si Supieras, De Mil Maneras y tantas canciones que grabó este ícono de la Sonora Santanera que nos dejó este martes 18 de agosto. Pues flores sobre su tumba y gracias por esa voz y por esas canciones que nos dejó don Andrés Terrones. A través de la emisora de la familia siempre lo vamos a recordar en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por eso, aretico, sí, sí, a la luna. Que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. Los aretes de la luna con la voz del recordado Andrés Terrones en sus primeras grabaciones y precisamente con la vieja guardia de todos los que formaron la Sonora Santanera en aquel año de 1955 bajo la orden de su propietario y director don Carlos Colorado. Este martes 18 de agosto nos dijo adiós Andrés Terrones en el más allá. Nos estará escuchando y él también escuchará su voz. Es el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Alfredo Tepe, que nos sintoniza en la zona 10 Pacajá. Un saludo también para doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza en la colonia Ciudad Minerva, zona número 3. Saludos también para Teresita, que solamente nos está escuchando esta mañana a través del programa. Y claro, vamos a complacer con mucho gusto, pero en estos momentos tenemos ya nuestro corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que te encontré tan sola. Teresa, cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves o tienes miedo de entregar tu amor. Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti. A ti, amarte como jamás nadie te ha amado. Te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, Teresa, cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves o tienes miedo de entregar tu amor. Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, amarte como jamás nadie te ha amado. Te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, Teresa. Los Yaqui nos han interpretado Teresa. Y fue para complacer a doña Teresita Fajardo en la zona 3 en la colonia Ciudad Minerva. Bueno, pues esta mañana también vamos a platicar algún dato muy histórico que muchos también recuerdan, que fue la capital del sexto estado de Los Altos, una historia de nuestra ciudad quetzalteca. Y resulta que en la época prehispánica, el departamento de Quetzaltenango fue uno de los territorios ocupados por los señoríos quichés. Estas tierras se libraron cruentas batallas entre los célebres de esta, está precisamente en los llanos de Urbina, donde un hombre, quien la tradición le dio el nombre de Tecunumán, muere un 12 de febrero de 1524, iniciándose así la derrota de los habitantes de este lugar. Pues fíjense ustedes que este es precisamente la historia del sexto estado de Los Altos. Quetzaltenango, que fue capital del llamado sexto estado dentro de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, conformado en 1838 por el departamento de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quiché, Reú y Suchitepéquez, varios intentos se hicieron para lograr el reconocimiento de este sexto estado de los Altos. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Genaro Pérez de Paz, que saluda a su hermano Bernardo Pérez de Paz, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños allá en el barrio de Santa Ana. Don Socorro Domínguez también nos sintoniza en San Mateo. Vamos a continuar con esto que dice así. Solamente una vez. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez, amén la vida, con los hermanos Michel. Y fue para complacer también a Teresita Fajardo. Bueno, pues estaba yo comentando por acá que Quetzaltenango fue una capital del sexto estado, llamado así, dentro de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, conformado en 1838 por los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quiché, Retaúleu y Suchitepéquez. Varios intentos se hicieron para lograr el reconocimiento de este sexto estado, entre los cuales puede mencionarse en el acta escrita el 19 de enero de 1822, conociéndose y conocido por el gobierno, precisamente el gobierno de Guatemala. El primer presidente de esta Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, Miguel Larreinaga, instalándose en la ciudad de Totonicapán, desde el 27 de diciembre de 1838. Queremos agradecer a las personas que se reportan a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Hasta la Unión Americana, ya en Oxnard, California. Álvaro Villanueva se reporta y dice: hola, por favor, dice, un saludo para usted, muchas gracias, y familia, y mis mejores deseos, por favor, si es posible, de mandarme un saludo para el sastre número uno de este bello y encantador lugar. Su nombre es Víctor López, originario de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos saludando a Huito, nos está escuchando por allá, de parte de su amigo Álvaro, el zapatero, también de este encantador lugar de en la Unión Americana, en el estado de California. Saludos para Víctor Manuel López. Estamos saludándolo y le comunicamos que aquí, gracias a Dios, toda la familia está sin novedad. Saludos para Huito y también para Álvaro Villanueva, que nos sintoniza a través de nuestra página web hasta ese bello lugar. Un saludo cordial y por acá, como siempre, recordando el ayer a través del programa. Bueno, pues vamos a enviar saludos. Muy atentos para don Socorro Domínguez, que nos sintoniza en San Mateo, y le vamos a complacer con esto que dice así: canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado Cerezo Rosa con el maestro Damaso Pérez Prado, y esto fue para complacer a nuestros amigos que la han solicitado, don Socorro Domínguez, allá en San Mateo. 5 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. El primer presidente de la Asamblea Constituyente del Estado de los Altos fue Miguel Larrinaga, instalándose en la ciudad de Totonicapán desde 1938 hasta el 19 de enero de 1839. Fíjense ustedes que naturalmente cuando se traslada a la ciudad de Quetzaltenango después de varios sucesos, incluyendo el envío de tropas de los Altos para combatir a Francisco Morazán en la entrada de San Rafael, es decir, en la entrada de Rafael Carrera con sus tropas a la ciudad el 29 de enero de 1849. Se firmó un convenio en Antigua Guatemala entre el presidente de la República de Guatemala, general don Mariano Paredes, y el general Agustín Guzmán, como representante del Poder Ejecutivo del Estado de los Altos, donde se da por terminada la separación y los departamentos se llegaron a reincorporar a la República de Guatemala con iguales derechos y cargos de los demás departamentos. Pues ya esto calmó y todo vuelve a, en su lugar, en esta fecha del cual pues iba a llevarse a cabo el sexto estado de los Altos, que quedó en la historia para siempre. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer saludando a don Alfredo Tepe, que nos sintoniza en la zona 10 allá en Pacajá, y también saludos para doña Clara Luz Coyoy, que nos sintoniza en la zona 5. Doña Clara Luz, le vamos a complacer con la canción que usted quiere escuchar. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, hemos escuchado

Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Bueno, pues ya en la parte final, la historia del sexto estado de Los Altos es tan grande esta historia que un día vamos a contar, a platicar con ustedes otra parte de ello. Resulta que en 1930, gracias al tesón de los grandes quetzaltecos, la tecnología alemana logra concretar el proyecto del ferrocarril eléctrico, conocido como Ferrocarril de Los Altos, del cual se unía en San Felipe Reu con el ferrocarril y la Internacional, así también IRCA, elaborando de esta manera con el desarrollo de Guatemala. En 1933, después de un desastre natural que cayó un deslave que arrastró con todo lo que era la línea férrea y también lo que contribuyó para no poder hacer algo para rescatar al ferrocarril de Los Altos fueron los intereses políticos. La administración del general Jorge Ubico, que llegó a bloquear la reconstrucción de este ferrocarril. De un vocablo mexicano se origina el nombre de Quetzaltenango. Su nombre significa Quetzal, ave propia de la región, y Tenango, lugar o ciudad, es decir, ciudad de Quetzales. Cuando usted viene a la ciudad de Quetzaltenango, podrá admirar lo que ahora es el Parque a Centroamérica. El Parque Central, como le llamaban, fue inaugurado en el año de 1938. Y dentro de esto, pues está rodeado de grandes edificios que tienen una historia. Uno de ellos es el Pasaje Enríquez, que fue inaugurado en el año de 1900, que une dos calles y principia precisamente a usted a conocer lo que es el contorno del Parque Centroamérica, donde hay varios edificios, como por ejemplo el edificio de la Casa de la Cultura, la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, está el edificio Rivera, lo que fue el Banco de Occidente, también lo que fue el Hotel Canadá. Más adelante está el Pasaje Enríquez, luego el Casanoj, y en la esquina la casa que fue también del general Justo Rufino Barrios. Todos estos edificios tienen una historia que también en los próximos programas, en los programas venideros de Jueves Inolvidable de Boleros, vamos a platicar de ello. Mientras tanto, nuestro cordial saludo para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y vamos a complacer y a saludar a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4 en la avenida El Cenizal. Le complacemos con esto que dice así. De amor. estoy muriendo. Pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor? Sonia López, la chamaca de oro, con el marco musical de la Sonora Santanera, nos ha interpretado Pena Negra y fue para complacer a don Julio Menchú, zona 4, ahí precisamente por el Cenizal. 11 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues vamos a platicar ahora de un parque muy conocido que sin duda usted ha visitado y muchas veces lo confunde porque ha tenido dos nombres. Cuando pasamos por algún lugar histórico y los patojos o muchachos le preguntan cuál es el nombre de este lugar, no saben muchos qué contestar, no saben, dejan a esta persona con una duda. Pues me refiero en el paso cuando usted va por la Quinta Avenida o Sexta Avenida de la Zona 1 en la capital de Guatemala, está el Parque Gómez Carrillo, que antiguamente fue llamado Parque Concordia. Pues hay personas que aún le siguen llamando Parque Concordia y otros Parque Gómez Carrillo. Y resulta que a inicios del siglo XX fue uno de los jardines más bellos con que contó la ciudad de Guatemala. Lugar de esparcimiento, sombreado por árboles frondosos, y en el centro un enorme kiosco estilo francés, donde se daban conciertos con las mejores marimbas, las mejores bandas marciales de nuestra Guatemala. Además de ello, el sector se aromatizaba con el olor de esas flores que habían en este lugar, flores de distinta clase, jardines bellamente ornamentales y colocadas a lo largo y ancho de este bello lugar, llamado antiguamente Parque Concordia, ahora Parque Enrique Gómez Carrillo. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos, pero estamos saludando a don Julio Méndez, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, don Jorge de León, y a doña Elcira Sac de León, que nos sintonizan en la zona 3. También estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Saludos también para doña Clara Luz Coyoy en la zona 5. También estamos saludando a nuestros amigos que nos oyen en la zona 10, don Alfredo Tepe, también a Claudia Tuc, que nos sintonizan en la zona número 10, allá en Pacajá. Y allá precisamente en California, en la Unión Americana, está en sintonía Álvaro Villanueva y también Víctor Manuel López Chávez, que nos sintoniza esta mañana, el sastre número uno de ese lugar. ¡Felicidades, Huito! Un abrazo cordial a distancia, eso sí, con mascarilla. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer y vamos a escuchar esto que dice así. Música.